Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 257 es de Malatesta Big Band. Podéis saber más sobre esta orquesta popular chilena de jazz y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. Los encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. ¿Desde qué huelga radio? Desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Paralelo desde Oporto, Portugal. Radio Topo desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Radio Gallinera, desde la Val de Gallinera, Alicante. Radio Diversidad, de Villaescolar, Formosa, Argentina. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Mundo. Responder al capitalismo. Ejemplos de autoorganización y apoyo mutuo como parte de proyectos amplios de transformación social. El anarquismo busca soluciones radicales, o sea, de raíz, a problemas que son además profundos. Pero eso no significa que no se deba responder actuando a la vez con soluciones puntuales, sobre todo si éstas no se riñen con los objetivos de la intervención anarquista sobre un territorio, si no generan un acostumbramiento a lo dado, por ejemplo. En este sentido, es que una y otra vez les decimos a los progresistas que sus propuestas electoralistas crean nuevas castas y que en nada van a acabar con la sociedad de las desigualdades y que crean, además, más dificultades para una sociedad autoorganizada y sin parásitos. Estas formas, y no la intervención concreta y generalizable, son las del posibilismo que debemos atacar. Desde nuestras filas, frente al canibalismo social, frente a la generalización de la indiferencia que los medios capitalistas imponen diariamente, apostamos por subir la apuesta diciendo que nadie debe estar solo, que cuando hay autoorganización, nadie queda solo. En todas partes del mundo son muchos los ejemplos de solidaridad que se alzan entre iguales y que superan el mandato del capitalismo de que la vida es una guerra y que cada uno debe salvarse a sí mismo. Los y las anarquistas no inventamos eso, sino que lo potenciamos para que supere la invisibilización que se le impone. Algunos ejemplos de anarquistas dando la cara en partes muy diferentes del mundo, son los de las ollas populares. En Atenas, por ejemplo, existen varias estructuras llevadas por compañeros y compañeras que preparan y comparten comida. Tras las crisis económicas que se mantienen en el país, que no es otra cosa que una reestructura del capitalismo, los compañeros han salido a dar su aporte revolucionario en todas las facetas del enfrentamiento al poder. Es así que en la ciudad griega funciona más de una estructura de alimentación autogestionada donde los y las anarquistas intervienen contra el hambre del capitalismo. También en Montevideo, sobre todo luego del COVID, la alimentación de muchas personas se vio tremendamente resentida y fue así que surgieron ollas populares. En muchas participan o han sido creadas directamente por compañeros y compañeras anarquistas. Tres ollas populares, por ejemplo, han sido las que han llevado adelante en mayo la manifestación llamada El Hoyazo en el centro de la ciudad. Como parte de un proyecto de autoorganización anarquista más amplio, el merendero Ácrata del barrio Cordón hace lo suyo preparando y repartiendo meriendas en el centro de la ciudad. La diferencia más notable con otros sitios es la apuesta de los anarquistas porque todos los procesos se han autogestionado, sin relación alguna con el Estado o con el mercado, y que todas las personas se involucren lo más posible. Los anarquistas, especialmente, buscan romper las relaciones de caridad y lucro para que la solidaridad sea parte de proyectos amplios de ruptura con el egoísmo organizado del sistema. Las prácticas éticas, relacionales, colectivas, potencian la anarquía como una fuerza en el presente. Los proyectos deben fortalecerse junto a otros para hacerse más amplios y profundos. Responder, responder y responder cada vez mejor debe ser la consigna contra el capitalismo. Desinforma Periódico Anarquía. Desinformémonos. Desinformémonos. Radio Alegría Libertaria. Horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org. Galiza, varios refugiados denuncian a la ONG Rescate Internacional por explotación laboral y agresión sexual. Carlos Osorio llegó a España como solicitante de asilo hace poco más de un año. Una trabajadora social me habló de la ONG Rescate Internacional y me dijo que buscaban voluntarios. Eso le llevó en poco tiempo a establecer contactos con el director de la organización, que gestiona el acompañamiento de cerca de 2.000 personas refugiadas en el Estado. No había personal, eran 300 usuarios para 5 personas, recuerda. A comienzos de enero de 2025, Osorio ya iba camino del dispositivo de acogida para inmigrantes gestionado por la organización en Mondariz Balneario, un pequeño municipio de Pontevedra donde reside actualmente. Según explica en conversaciones con El Salto, a poco de llegar, ya se incorporó haciendo jornadas de 10 a 12 horas diarias, como técnico de acogida, profesor de castellano o incluso monitor de actividades deportivas. Yo no firmé nada, pero recibo 50 euros semanales. A otro compañero lo reclutaron en una fundación pidiendo comida, denuncia. Y añade, este es el perfil que buscan, gente en situación vulnerable porque nadie quiere venir a trabajar aquí. Osorio no es el único que afirma vivir esta situación y se ha atrevido a denunciarlo públicamente y en el juzgado. Un compañero, Marcos Turio, procedente de El Salvador, llegó en marzo al mismo centro, ubicado ahora en el Hotel Semar de Mondariz. Lo único que tengo es un documento del ministerio que me permite estar en España mientras espero cita para solicitar la protección internacional, pero no puedo trabajar legalmente. Sin embargo, hace tareas de técnico de acogida, con un horario que va de 9 de la mañana a 1 de la tarde, aunque incluso lo matiza. En épocas como el Ramadán se trabajan muchísimas horas más. Otros voluntarios llegaron al centro de acogida después de hablar con el director de Rescate Internacional y firmar un acuerdo de voluntariado. El documento al que ha tenido acceso El Salto estipula que el voluntario colaborará de forma desinteresada y altruista con la entidad. Según relatan Osorio, Tulio y otros solicitantes de asilo que prefieren preservar el anonimato, trabajan de 2 de la tarde a 10 de la noche, 5 días a la semana, a cambio de 50 euros semanales. Hacemos de todo, apoyamos a los técnicos de acogida en todo, afirman. Dentro del programa estatal de acogida, la ONG Rescate Internacional se encarga de la gestión de varios centros de protección internacional en España. Esta organización administra unas 1.700 plazas en todo el país, de las cuales aproximadamente 1.400 están ubicadas en Galicia. Hace un mes, el diario El Salto destapó una serie de irregularidades que incluían recortes de personal, despidos improcedentes y falta de recursos básicos en los dispositivos de acogida gestionados por la organización. Según explica un trabajador de Rescate Internacional que ha hablado con El Salto bajo condición de anonimato por temor a represalias, muchos migrantes en situación administrativa irregular suplen la contratación de otros profesionales a cambio de una ayuda de bolsillo de 50 euros semanales. Falta personal laboral en todos los centros de protección internacional cuando es obligatorio que haya abogados y psicólogos. El personal de cocina, que ha hablado con este medio en condición de anonimato, afirma que se encuentra trabajando en situación irregular. Según relatan, también dan servicio al comedor del colegio bilingüe Marcote Mondariz, situado en el complejo. En las sombras de la gestión de Rescate Internacional no solo hay denuncias por explotación laboral. Otro de los voluntarios de la organización acudió a la Guardia Civil para presentar una denuncia por agresión sexual. En el documento, que también ha sido enviado a la redacción de El Salto, la víctima explica que un coordinador le toca el hombro izquierdo de forma que masajeaba el mismo hacia la altura del cuello, invitándole a que se relajase, que estaba muy tenso, que si era su deseo, le invitaba a cenar. Asimismo, le manifestó, siempre según la denuncia, que le podía ayudar a conseguir los papeles en España, procediendo a bajar la mano por fuera de la camiseta del denunciante para acariciar su pecho. Varios voluntarios han presentado sendas denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra. En los documentos alegan abandono, acoso y explotación laboral, así como vulneración de derechos básicos, y solicitan protección jurídica frente a posibles represalias por parte de la ONG. Mientras, el director de la organización sigue en Mondariz Balneario y la incertidumbre se ha instalado entre los voluntarios del centro de acogida. Desinforma Alba Cambeiro en El Salto Diario. Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Thank you. Había ya la tercer reencuentro plurisexual. Fronteras transfeministas, cuerpos racializados, territorios anticapitalistas, maricas machorras y trabas, luchamos por la vida cotidiana. El movimiento Maricas Bolivia y organizaciones de la diversidad recibe activistas de Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Brasil en el tercer reencuentro plurisexual Fronteras Transfeministas, Cuerpos Racializados, Territorios Anticapitalistas. El evento se realizó del 13 al 17 de mayo y son espacios de debate e intercambio de experiencias de toda la región. Nuestro medio aliado, La Nota de Tucumán, dialogó con Edgar Solís Guzmán, miembro del movimiento Maricas Bolivia, uno de los espacios que organizan este encuentro. Edgar es migrante quechua, nació en Oruro, pero vive en La Paz desde hace más de 15 años. Se nombra como pobre, indio y maricón, haciendo esa torsión de sentido que vuelve el insulto en reivindicación política. Integra hace 15 años Movimiento Maricas Bolivia. No buscamos representar a todos, todas y todes. Hablamos desde nosotras mismas, desde un posicionamiento encarnado, interseccional, indio y marica. Nuestro movimiento interpela la vivencia de las sexualidades en las comunidades indígenas, pero también la experiencia urbana de quienes migramos desde esos territorios. Cuestionamos las costumbres impuestas, naturalizadas, la institucionalidad LGBTIQ+, centrada en grandes ciudades, y proponemos otros modos de existencia, expresó Solís Guzmán. ¿En qué situación está el activismo en el país? Soy parte del movimiento Maricas Bolivia, desde su inicio. A lo largo del tiempo hemos generado rupturas y discusiones sobre los cuerpos y las subjetividades desde una política de la indianidad, que entendemos vigente como resistencia frente a una sociedad boliviana que sigue aspirando a la blanquitud hegemónica. Esta aspiración reproduce una colonialidad contemporánea que intenta borrarnos. Aunque el Estado plurinacional reconoce desde 2009 a 36 naciones indígenas y derechos de las disidencias sexuales, el racismo y la violencia persisten, igual que la homo, lesbo y transfobia. La ley puede estar escrita, pero no siempre se traduce en transformaciones en la vida cotidiana. En Bolivia existen otras instancias LGBTIQ+. Como el colectivo LGBT de Bolivia o la coalición de organizaciones. Estas han logrado avances legales importantes, como la ley de identidad de género o el artículo 14, párrafo 2 de la Constitución. Pero, como en otros países, las leyes no alcanzan. Persisten asesinatos a compañeras trans, violaciones correctivas, violencia en las escuelas. Nuestra lucha es por desmantelar la mentalidad colonial que reproduce binarismo, la heterosexualidad obligatoria y el racismo estructural. No basta con leyes si la colonialidad sigue vigente. Nosotras venimos de comunidades rurales, de ciudades intermedias, de territorios indígenas. Allí también hay maricas, trabas, machorras, sexualidades disidentes que transitan entre lo comunitario y lo urbano. A veces son integradas, otras violentadas, pero lo que importa es que resisten, que activan memorias de sexualidades ancestrales, que existían antes del genocidio, antes de la colonización. Nuestra lucha no busca ser institucionalizada ni validada por la academia o por la ciudad. Busca abrir grietas desde nombres que nos marcaron para desplazarnos. Cuisa, Orcochi, Kiwa, Carimacho, Marimacha, y que hoy apropiamos para generar pensamiento y ruptura. El tercer reencuentro plurisexual, fronteras transfeministas, cuerpos racializados, territorios anticapitalistas, se plantea como una oportunidad para el abrazo entre nuestras luchas. Este no es un espacio de institucionalidad LGBTIQ+, ni gira exclusivamente en torno a reivindicaciones como el matrimonio igualitario. Nosotras, las maricas, machorras y trabas de comunidades migrantes, luchamos por la vida cotidiana, por el territorio, por la educación, por resistir la violencia que se activa frente a nuestras desobediencias sexuales. Encontrarnos es reconocernos en otra lucha, una lucha más vital, más encarnada. Por eso organizamos este reencuentro, después de los realizados en Calilegua y Tilcara. Es una tarea enorme en un contexto de crisis económica en Bolivia, donde sostener el activismo y la gestión cultural es cada vez más difícil. El encuentro se realizó entre El Alto y La Paz porque entendemos que el deseo marica, las cuerpas disidentes, transitan esa frontera cotidiana. Que es un reencuentro de cuerpas disidentes que viajan, que suben a los Andes, que se reconocen indias y luchan desde esa identidad. Nos reconocemos en nuestras marcas, en nuestras historias y en el deseo de transformar, aunque parezca utópico, esas dinámicas de violencia que persisten en nuestras comunidades, porque también ahí se libran las batallas del presente, finalizó Edgar Solís Guzmán. Desinforman Agencia Presentes y Bruno Bazán en La Nota Tucumán. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas. And living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom, she's good looking. So hush, little baby, though you cry. México, una necroeconomía que ya produjo 125.000 desapariciones forzadas. Cuando los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, habían pasado 8 años desde el inicio de la guerra contra el narco. Y muchos y muchas inocentes pensamos que la puesta en evidencia internacional de la excepcional violencia en México le pondría algún tipo de límite o contención internacional. Lejos de menguar, el mayor experimento represivo de Latinoamérica no solo se ha expandido exponencialmente en el territorio mexicano, sino que se ha reforzado como mecanismo de control económico y poblacional en la región. Hoy, los grupos narcos son las principales fuerzas paraestatales que presionan, desplazan y asesinan comunidades indígenas y poblaciones vulnerabilizadas por este recrudecimiento del saqueo en toda Latinoamérica. En los últimos 10 años, la cifra de desapariciones denunciadas en México se ha cuatruplicado y casi la mitad de esas desapariciones, 51.791, se denunciaron durante el sexenio gobernado por el progresista López Obrador. Este mandato presidencial, a pesar de la esperanza que había despertado después de varios ciclos de gobiernos abiertamente neoliberales y conservadores del PRI y del PAN, terminó siendo el más mortífero desde el inicio de la pseudoguerra, más de 180.000 asesinatos, un promedio de 26 desapariciones y 82 asesinatos por día. Desde el gobierno de Felipe Calderón, 2007-2011, la cantidad más o menos oficial de asesinatos en México va creciendo gobierno tras gobierno, contando con cifras oficiales de más de 550.000 personas. Los organismos de derechos humanos advierten que las cifras de denuncias oficiales solo representan una parte de la realidad, puesto que el terror inhibe a la familia a denunciar por miedo a mayores represalias. Pero el problema, como avisan las compañeras, no es el narco en sí solamente, sino las transformaciones en el sistema productivo mexicano y su fronteriza relación extractivo industrial con Estados Unidos. El gigante en decadencia, al ir perdiendo capacidad de influencia y control sobre Sudamérica frente a la potencia china, ha concentrado sus injerencias tanto en México como en Centroamérica en las últimas décadas. Por un lado, la expansión territorial del extractivismo minero, petrolero y agroindustrial ha contado con el narco como fuerza parapolicial para desplazar, desaparecer o asesinar poblaciones y comunidades indígenas enteras, así como promover el terror y destruir la confianza social, tanto en zonas urbanas como rurales. Por el otro lado, las industrias estadounidenses han encontrado en la explotación irregular de mano de obra mexicana, que crece con los desplazamientos y las migraciones, una estrategia estructural para reducir los costos laborales. Además de instalar sus industrias en la frontera norte de México, las famosas maquilas, el incremento acelerado de la migración mexicana y centroamericana hacia Estados Unidos también le ha proporcionado una masa de personas que, indocumentadas, quedan a merced de los peores mecanismos de explotación que se han conocido en Estados Unidos desde el fin del esclavismo. México tiene la mayor población emigrada de toda Latinoamérica. La economía mexicana no para de crecer y crecer, sobre todo en minería, en industrias forestales y agroindustria. Y así como crece el extractivismo, crece su deuda externa junto con las inversiones extranjeras y la destrucción medioambiental. En este contexto, el narco se encarga de realizar toda la logística ilegal de semejante máquina de dinero y muerte. Desde el ataque a los territorios pretendidos por las empresas, la gestión y el traslado de las personas, desde el norte de Sudamérica hasta el río Bravo, hasta la distribución de migrantes en el territorio estadounidense. Por eso, el narco no es parte de un fenómeno que se ha descontrolado, sino un elemento fundamental y articulador de un sistema productivo avalado por los estados. La economía ilegal, basada en el terror y el genocidio, maximiza las ganancias de tal forma que ningún sector productivo legal puede competir con sus tasas de ganancia ni sus mecanismos de presión mediante la violencia descontrolada. El consumo de drogas internacional se convierte en una de las principales fuentes de financiamiento de la represión paraestatal, y el resto de la economía, que aún sigue bajo el paraguas de la legalidad, va siendo condenada a ser tan solo una pantalla para el lavado de dinero ganado mediante el terror y las economías paralegales. Luego del descubrimiento de los centros de exterminio y torturas encontrados en Teuchitlán, la violencia narco en México ha vuelto a ser noticia internacional, dándonos a todos y todas un sacudón para no olvidar ni dejar de acompañar los reclamos. Porque frente a tal nivel de terror y violencia, es la solidaridad y la presión internacional la que puede desestabilizar la normalidad con la que opera la impunidad en México, pero también la que debe alertar al resto de Latinoamérica sobre los crecientes mecanismos paraestatales del control territorial contemporáneo que tienen en México su laboratorio más desarrollado. La violencia en contra de familiares de personas desaparecidas se ha extendido en el país como práctica de complicidad criminal que obstaculiza la búsqueda a través de la estigmatización, criminalización, agresiones directas, intimidación, así como el asesinato e incluso su propia desaparición. El contexto de agresiones a personas buscadoras es desolador. Señalar los eventos de agresión en contra de familiares en búsqueda es algo de suma importancia, como ha sucedido en otros casos. La estigmatización, criminalización e intimidación en declaraciones públicas puede ser el preámbulo de agresiones directas en su contra. Para conocer mejor toda esta complejidad, os recomendamos escuchar el programa Nebulosa del 5 de mayo de nuestra radio hermana La Qué Huelga, que en su primera parte nos comparten acerca de la lucha por las y los desaparecidos, los pasos de las buscadoras, las críticas de madres sobre la política de desaparecer a los desaparecidos y cómo buscar a un ser querido desaparecido cuesta la vida en México. Desinforman Lucía Fernández en ANRED, Agencia de Noticias Red Acción, Desinformémonos y La Qué Huelga Radio. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Estado español. Creciente presencia de la industria del juego en centros educativos. Al menos 6 comunidades autónomas han abierto la puerta al proyecto FES, una iniciativa de las empresas de locales de apuestas y de tragaperras para mejorar su imagen y llegar hasta los escolares. Aragón, Cantabria, Islas Baleares, Andalucía, Canarias o Extremadura. La patronal del juego, que aglutina a las empresas de locales de apuestas o de máquinas tragaperras, está consiguiendo permear en los gobiernos autonómicos a través del denominado proyecto FES, con el que está entrando ya en colegios e institutos. Su actividad se centra en poner el foco en los problemas de las pantallas de los adolescentes, mientras aparecen relegadas las afecciones causadas por el juego. Además de obtener diversas subvenciones para penetrar en centros educativos con la excusa de tratar el juego sostenible y paliar lo que denominan las posibles externalidades negativas de su actividad, colaboran con eventos institucionales como el primer Congreso de Familias de Aragón. Detrás del proyecto FES, Formación, Educación y Sensibilización, está la Plataforma para el Juego Sostenible, entre cuyos asociados están las salas de juego y apuestas deportivas, bingo, casino, operadores de máquinas tragaperras en la hostelería y salones de juegos presenciales y online. El proyecto cuenta con una página web en la que esconden su origen. Se presentan como una solución por una sociedad sensibilizada y una juventud responsable con la gestión sana de su tiempo libre. Por su parte, en la web de la Plataforma para el Juego Sostenible aparecen noticias como que han sido seleccionados como beneficiarios de una donación de 10.000 euros para la prevención de adicciones comportamentales en adolescentes por parte del ICE Barcelona, la feria más destacada del sector del juego global. Así, los mismos grupos empresariales responsables de promover graves problemas de ludopatía en la juventud mediante estrategias publicitarias y de expansión local muy agresiva son quienes están dando charlas y talleres para supuestamente resolver el problema. Estas corporaciones se escudan en el concepto de juego sostenible. José Perales, catedrático de Psicología de la Universidad de Granada e investigador en adicciones comportamentales, señala que nadie está utilizando el concepto de juego sostenible en el mundo académico. Es un neologismo que utilizan solo desde una parte, de forma interesada, para dar al juego una apariencia de aceptabilidad social y unas connotaciones positivas que no puede tener. Perales es claro respecto a la participación del proyecto FES en las políticas públicas. Yo veo un conflicto de intereses muy evidente. El juego de azar es una amenaza para la salud pública y así se debe tratar. Desde el Colegio de Psicólogos de Aragón, su presidente Santiago Boira se muestra también crítico con el papel del proyecto FES y de sus impulsores. Considera inadecuado el término juego sostenible. Cuando hablamos de adicciones no podemos referirnos al consumo de sustancias sostenibles. No existe un consumo sostenible de tabaco, pone por ejemplo. Recuerda que el juego es un problema de salud pública, que además afecta a menores, por lo que el nivel de garantía de los procedimientos debe ser muy alto. De hecho, según el informe anual sobre las adicciones del Gobierno de España, 1 de cada 5 menores entre 14 y 18 años participan en juegos de azar, ya sea online o de manera presencial. La Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación, AZAJER, denuncia esta penetración del lobby del juego en el ámbito educativo y considera peligroso y contraproducente que se blanquee el mensaje del sector del juego bajo campañas de falsa responsabilidad social. AZAJER lleva décadas trabajando por una prevención real y efectiva, basada en datos, en salud pública y en la experiencia de quienes han vivido el problema en primera persona. Reivindican políticas públicas independientes sin influencia del lobby del juego, espacios educativos y preventivos libres de intereses comerciales y apoyo real a las víctimas del juego patológico y a sus familias. Desinforman eldiario.es Aragón, AZAJER y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Brasil. Primera conferencia anarquista internacional de la Amazonía Brasil, días Anticop, 10 al 21 de noviembre de 2025. Anuncio para organizarnos. Queridos compañeros, queridas compañeras, a modo de recordatorio y para aquellas personas que puedan estar interesadas en unirse a nuestra lucha, este año se organiza en nuestra ciudad Belén, estado de Pará, la COP30. Y estaremos encantados de dar la bienvenida a todos los activistas libertarios que quieran participar en actividades de protesta y denunciar esta cumbre, la más hipócrita de las diseñadas para protegernos de las desgracias creadas por los propios organizadores del evento. Estaremos encantadas de daros la bienvenida e involucraros en las protestas planificadas que se están preparando actualmente. Agradecemos cualquier ayuda material que podáis brindarnos, equipos de computación, audio o vídeo, por ejemplo, y esperamos encontrar a todos los que quieran sumarse a nosotras en la lucha que promete ser particularmente feroz en las tierras devastadas por el agronegocio en la Amazonía. Además, puedes ayudarnos mucho compartiendo esta información con todos tus contactos libertarios. Esto podría permitirnos levantar un verdadero bloque anarquista durante los días de protesta que vivirá Belén durante la COP30. Como nuestros pueblos amazónicos ya están movilizados contra las leyes que el gobernador de Pará intentó implementar contra ellos, esperamos que la militancia de todo Brasil y de otros países y continentes esté presente con nosotras. Para lograrlo, acogeremos de forma militante en nuestras casas a los compañeros y compañeras de fuera de Pará. Para hacernos saber que viene, solo tienes que enviarnos un correo electrónico a esta dirección: ccelaamazonia@gmail.com. indicando las fechas de tu estancia en Belén y cualquier información específica sobre tus necesidades de alojamiento. Luego nos pondremos en contacto contigo para resolver los detalles y confirmar la posibilidad de alojamiento militante. Debes pensar en tener una hamaca, un mosquitero, repelente de mosquitos, protector solar y un adaptador de enchufe para Brasil. Desinforma, Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Sevilla, 30 años de ilusionismo social. Encuentro el 8 y el 9 de julio. En 1995 se fue configurando eso que posteriormente se dio en llamar ilusionismo social. Fue en Pedrera, Sevilla, donde vimos que la investigación acción participativa, la IAP, resultaba limitada para trabajar la participación y la autogestión colectiva de la vida cotidiana. La IAP empuja al consenso toda la diversidad de pensares, sentires y haceres de la gente, lo que provoca una reducción, una simplificación de esa diversidad. Fue por eso que nos decidimos a pasar a la dialéctica de segundo orden, abriendo para abrir y dinamizando los disensos que van surgiendo en el trabajo con y desde la gente. Lo que llamamos ilusionismo social es una forma de hacer que se basa en la dimensión dialéctica. Tiene como punto de partida metodologías participativas, especialmente la IAP, y se desarrolla en el trabajo con las culturas populares. Como eje central, tiene la dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas en los espacios y tiempos cotidianos. Para ello, hay que trabajar con y desde la gente, moviéndonos desde la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, mediante la autogestión de la vida cotidiana, sin poder diferenciar el pensar, el sentir, la acción y el conocimiento, el reconocimiento y el aprendizaje de todos los saberes. A partir del trabajo que se estaba realizando en Andalucía, creamos UNILCO Espacio Nómada, Universidad Libre para la Construcción Colectiva, hace 20 años, en 2005. Con los primeros lazos con gente de México, el colectivo de ilusionistas sociales fue creciendo y a partir de la interrelación con el País Vasco, fundamos el Seminario de Ilusionistas Sociales, ISM, consolidando así este grupo de investigación formación. Esto fue justo hace 10 años. Para celebrar todo ello y con el ánimo de seguir trabajando, estos próximos meses vamos a ir organizando diversas acciones y jornadas. Si quieres organizar algo en tu zona geográfica, en tu centro de estudio o en tu centro de trabajo, una charla, un taller, cine, un encuentro informal, una actividad online, escríbenos y podemos hacerlo juntas. ilusionismosocial@gmail.com. El primer encuentro que vamos a realizar será en Sevilla, los días 8 y 9 de julio de 2025. De 10 de la mañana a 12 y media. Esto es lo que hemos pensado hasta ahora, aunque todavía se pueden proponer cosas. 8 de julio. Dinamizadora Ainhoa Ezeiza, Universidad del País Vasco, UPV, EHU. Breve presentación del ilusionismo social y del seminario de ilusionistas sociales. Presentación de las actividades formativas online, abiertas actualmente y que, como sabéis, son gratuitas. Intercambio de experiencias, educación, oralidad, culturas populares y construcción colectiva. El 9 de julio, también a las 10 de la mañana, la sesión será dinamizada por Javier Encina de UNILCO Espacio Nómada. Haremos un intercambio de experiencias de agroecología, salud y autogestión, economías populares y autogestión de la vida cotidiana y después habrá una tomatá para probar diversos tomates agroecológicos o lo que surja. Bueno, la tomatá será a partir de las 12 y media, por si alguien quiere ir solo a comer. Será bienvenida y bienvenido y bienvenide. Las sesiones son gratuitas y abiertas. No obstante, si vas a venir, escríbenos un mensaje, por favor, porque tenemos que acomodar los espacios, mandándolo a ilusionismosocial@gmail.com. Más adelante, para celebrar el 10º aniversario del seminario ISM, estamos preparando un seminario para los días 7 y 8 de octubre de 2025, con los temas migraciones, educación, comunicación e historias orales. Tenemos ya confirmada la participación de Estefan Moore, quien, además de trabajar con personas migrantes de diversas edades de forma participativa, colabora en nuestra hermana Radio Matraca desde Berlín. Este seminario será en Vitoria-Gasteiz, País Vasco. Iremos actualizando otros eventos que vayan confirmándose en la web ehu.eus/ISM. Recuerda, tú también puedes proponer actividades. Escríbenos a ilusionismosocial@gmail.com. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. La historia de unos amigos de la dulce libertad. Si crearon una radio, no fue por casualidad. Transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org